estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Pájaros cantores. Los seguidores de un gran hombre suelen cegarse para poder cantar mejor sus alabanzas. Friedrich Nietzsche. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Rubí y Marco. Hoy iniciamos con un poco de la poesía del poeta mexicano Gilberto Owen. Nuestra amiga Rubí leerá un fragmento del poema Desvelo. Poiesis. Pureza. Nada de amor, de nada. Para mí, yo buscaba la frase con relieve, la palabra hecha carne de alma, luz tangible, y un rayo del sol último, en tanto hacía luz el confuso piar de mis polluelos. Ya para entonces se me había vuelto el diálogo monólogo, y el río, amor, el río, espejo que anda, llevaba mi mirada al mar sin mí. ¡Qué puro eco tuyo! De tu grito hundido en el ocaso, amor, la luna, espejito celeste, poesía. Poiesis. Después de este aperitivo para el espíritu, vamos a hacer una pausa musical con la agrupación moreliana de jazz funk Pollo Mingus con la rola There is a Bloody Thatcher in My Sop, parte del disco conceptual lanzado en 2013 de Hegel Sessions. Thank you. Estamos de regreso con ustedes para escuchar un fragmento de la investigación La Sociedad Postmoderna, realizada por Ignasi Brunet y Cart, investigador de la University Rovira i Virgili en Tarragona, España, el cual pueden leer al completo en el número 9 de la revista de Filosofía de Venires. Escuchemos. Polis. La Sociedad Postmoderna, por Ignasi Brunet y Carta Evaristo Galeana Figueroa. Gestión por competencias. El nuevo espíritu del capitalismo se refleja en una nueva modalidad de prácticas de gestión de recursos humanos. Nos estamos refiriendo a la denominada gestión por competencias. Esta nueva concepción de la gestión es consecuencia del desarrollo de la teoría estratégica de los recursos y de la economía de las organizaciones. En estas teorías se proponen dos tipos de explicaciones para el uso de las prácticas de participación de los empleados en la toma de decisiones. Una explicación basada en la mejora de los incentivos y la otra basada en la mejora de la satisfacción. La primera explicación se centra en los efectos positivos sobre la incentivación de los trabajadores si se les permiten mayores cuotas de participación. Además, cuando un empleado puede tomar decisiones, este hecho puede redundar en un incremento de la rentabilidad de la empresa. La segunda explicación se centra en la mejora de la satisfacción, que se concreta en que si un trabajador puede decidir participar, hará para que sus decisiones le reporten mayores beneficios privados y como consecuencia de ello estará más satisfecho. La explicación basada en la satisfacción está relacionada con la existencia de costes de influencia, esto es, con los recursos que dedican los empleados a influir sobre las decisiones que se toman en la empresa. En este sentido, cuando los empleados tratan de influir sobre cuestiones que afectan a la rentabilidad de la empresa, estas actividades son provechosas para la empresa en tanto que ésta tendrá más información y por consiguiente podrá llevar a cabo una decisión más acertada. Pero si los empleados tratan de influir sobre cuestiones que no afectan la rentabilidad de la empresa, pero sí afectan al bienestar individual de los propios empleados, este tipo de actividades genera un coste en la medida en que en lugar de dedicar sus recursos a actividades productivas, dirigen sus esfuerzos a la búsqueda de beneficios individuales. En este sentido, la adopción de diferentes prácticas de participación depende no solo de los beneficios, sino también de los costes, tanto de los costes directos de aplicación de la práctica de la participación, tiempo de reuniones, aprendizaje de nuevas responsabilidades, por ejemplo, como de los costes relacionados con la calidad de las decisiones, que no tiene por qué variar uniformemente con el aumento de la cantidad de la participación de los empleados. Estas teorías sobre la participación hacen de los recursos humanos uno de los activos empresariales más difíciles de imitar. Por otra parte, de estas teorías ha emergido una perspectiva universalista de análisis para estudiar el efecto de la gestión de los recursos humanos sobre los recursos de la empresa. La perspectiva universalista defiende la existencia de prácticas de recursos humanos que, llevadas a cabo en cualquier empresa, independientemente de sus circunstancias internas y externas, inciden de forma positiva en los resultados empresariales. En torno al término competencia existen diferentes tradiciones y acepciones, pero vamos a fijarnos en el de la escuela norteamericana que originó la idea de competencia en los años 60, con autores como McClellan, Spencer y Boyatzis. En este contexto, las competencias son características personales demostradas a través de conductas observables que diferencian a las personas con unos resultados superiores en su lugar de trabajo, en función de la estructura, estrategia y cultura de empresa. De esta definición se destacan dos aspectos. Primero, el énfasis de esta escuela reside en la consideración de alcanzar una realización superior, diferenciando las competencias básicas necesarias para desarrollar una tarea correctamente y que caracterizan a los mejores. Hay que destacar también la importancia que se da a la necesidad de adecuación de las cualidades de cada persona a las características de cada organización o empresa, por lo que se premia a la realización de contratos psicológicos individuales, mediante los cuales se definen el conjunto de expectativas del empleado que determinan lo que el individuo y la organización esperan dar y recibir de cada uno durante el periodo de su relación. Un periodo en el que se exige una mayor flexibilidad y reparto de los riesgos que se derivan de la actividad de negocio entre el empleador y el empleado, entre el capital y el trabajo. Eufemísticamente, a dicho contrato psicológico es lo que hoy por hoy se le denomina proyecto de empresa, a la vez competitiva y socialmente responsable. Y es que las empresas deben adaptarse a un entorno geográficamente global y culturalmente plural, debido a la globalización de los mercados, pero también deben adaptarse a un entorno continuamente cambiante de productos, procesos y formas organizativas para responder a los desafíos de una competencia que surge en cualquier parte del globo. ¿Qué tipo de persona y qué tipo de empresa es adecuada para responder a estos nuevos desafíos? ¿Cómo responder a esta presión competitiva global, a esta continua innovación? ¿Cómo desarrollar las nuevas cualidades personales y organizativas que este tipo de entorno necesita? ¿Y cómo hacerlo de manera que no perjudique la calidad humana de las personas ni destruya el sentido social de las empresas? Estas preguntas, nada banales, son las que debe enfrentar una ética empresarial que esté atenta a los desafíos actuales que la globalización plantea a las organizaciones. Segundo, el concepto de características personales es un concepto amplio y que incorpora diversos aspectos, todos ellos importantes, no separadamente, sino en conjunto, para un buen rendimiento de trabajo. Estas características personales incluyen elementos tangibles como los conocimientos, las habilidades y la experiencia, y elementos intangibles como las actitudes, los valores, los rasgos de personalidad y las propias motivaciones de cada persona. El primer grupo es el más fácil de medir y refleja las cualidades necesarias para desarrollar un trabajo excelente en base a estas características. En cambio, el segundo grupo de elementos intangibles es más difícil de medir, pero muchas veces es el que explica esta diferencia. Cuando se hace gestión por competencias, se consideran tanto los elementos tangibles como los intangibles. Y el tercer aspecto, y el más importante de la gestión por competencias aplicada a la evaluación de la realización, es el hecho de que se utilizan como pautas de evaluación, unas características demostradas a través de conductas observables. Esto aporta una herramienta clave, pues permite que la evaluación de la realización se efectúe no en base a opiniones subjetivas ni en consideraciones más o menos psicológicas, sino en comportamientos concretos que hayan exhibido los evaluados, mejorando la objetividad de la tarea evaluadora. Además, si no se evalúa a las personas diciendo que son buenas o malas, sino que hacen una cosa u otra, se deja una puerta abierta a su mejora y desarrollo. Es decir, no se les pide que cambien quiénes son, sino que hagan cosas diferentes o que las hagan de diferente manera. evaluación continua y que proviene de los propios empleados, compañeros, directivos, clientes, proveedores, competidores. Este hacer diferente está al servicio de la empresa, a la cultura de la empresa y cuya implantación genera riesgos como que el trabajo sea cada vez más abstracto, que haya una exigencia de actuar rápidamente, que haya una continua demanda de calidad total, de disponibilidad que inicialmente afectaba a la élite de los trabajadores y que se está extendiendo al conjunto de los trabajadores avalada y legitimada por un discurso que hace de la flexibilidad un imperativo absoluto de la nueva economía y que constituye la nueva regla de oro para las nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo. Nuevas formas que han difuminado la ruptura de la clásica dicotomía entre el capital y el trabajo o el empleador y el empleado, minando identidades colectivas clásicas. Frente a la estructuración de la vida colectiva por las relaciones de clase propia de la sociedad industrial, basada en relaciones de producción y donde dominaba una representación de la sociedad en términos de conflictos de clase, el desarrollo de nuevas formas de gestión de los recursos humanos está promoviendo la difuminación de la histórica división entre capital y el trabajo o entre el empleador y el empleado. Esto explica en parte la dificultad que expresan estos colectivos para transformar la indagación y la conciencia de injusticia en conflicto, estimulándose una perspectiva apolítica frente al problema. Es lo que Bilbao ha llamado la desestructuración de la clase obrera, que consiste en que la fuerza de trabajo pasa de ser una realidad político-organizativa identificable a convertirse en un agregado heterogéneo de individuos con intereses distintos y divergentes. La clase obrera se reduce al mercado de trabajo. Pero la cosa todavía es peor, porque esa individualización no solo parece haber desarticulado a la clase obrera y aislado a los asalariados, sino que a la mayoría de estos les ha arrebatado la fuente de su identidad como ciudadanos. Y es que los propios valores de la cultura de la empresa se generalizan incluso en el ámbito de la gestión del paro. Movilizar los recursos inactivos, nuevas oportunidades de crecimiento, trabajo de calidad, gestión por objetivos, desafío estratégico, etc. Terminología, digamos, bajo sospecha, adoptada por los servicios de empleo sin cuestionar su procedencia y sus implicaciones. Una reciente declaración del Grupo Prospectiva de Alto Nivel de los Servicios Públicos de Empleo de los Países Europeos realza este regusto empresarial. La nueva óptica que deben adoptar es la de aumentar las oportunidades de los demandantes de empleo y ayudarles a adquirir, recuperar y mantener competencias suficientes, crear servicios nuevos y personalizados que propicien las actitudes autónomas de sus clientes. Las estrategias proactivas tienen prioridad sobre las posiciones reactivas. Esto permitirá a cada parado valorar sus oportunidades sobre el mercado del trabajo. La moda de la actual gestión de los servicios de colocación es captar al parado desde el inicio de la inscripción y determinar una evaluación del perfil del candidato a través de un tratamiento individualizado. Esto permite contar con un registro de las potencialidades del parado y contar con un pronóstico individual de sus oportunidades profesionales, competencias, formación, experiencia profesional, así como la voluntad de mejora, la motivación y las actitudes para aceptar y seguir las recomendaciones de los técnicos. Esta estrategia personalizada de búsqueda de empleo basada en la lógica de profiling, de perfilar las capacidades del candidato, va acompañada de un contrato o compromiso de inserción que ratifica un acuerdo mediante el cual las partes se comprometen a llevar a buen fin el proceso de reinserción. Continuamos en este programa que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Ahora vamos a otra pausa musical con la agrupación francesa de breakcore baroque metal experimental Igor, con la pieza Tout Petit Menu, desprendida del disco Aleluya. Thank you. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este su programa Radio Sofía. Les deseamos un feliz fin de semana. De acuerdo, Rubí. Los esperamos en la próxima edición de Radio Sofía. Los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.